Todos los días la misma música, la misma historia, la misma euforia, la misma lucha necesaria, el mismo área, la misma rabia con la que empecé al principio, la misma gente y soy el mismo, me llamo Daniel, el mismo atardecer, el mismo amanecer y casi siempre el mismo suceso que tienes en el sexo, tío, es lo típico, siembro el pánico, con ética doy al pico, intentamos imponer nuestra verdad, no vaya a ser que te destruya por humildad, pintar la realidad al color de tu cristal, para que todos digan tu casa es especial. A veces creo ser más de lo que quiero y tengo miedo a veces de ser lo que soy. Vivo en el hoy y en el ayer a ratos. Pienso en el tiempo perdido y en ganar minutos. You can't feel my guitar, but you can feel that noise in my bed. I'm Lord, I'm super loud, but the first thing rock and roll party. Cero y pico, mirando al horizonte bien necesito, la luna anuncia el rito, el sol pega despacito, soy un hombre chico, callado y parece que grito, es más, me excito, me llamo Daniel, la estación es mi distrito, soy un joven cartaginés, siempre andando al revés, asfixiado hasta fin de mes. La historia dice bien quiénes somos, pero jamás nos explicó dónde nos vamos, dónde liamos esta noche, tu club. Si nos dejas pasar, no prometemos ser de tu club. Poseemos nuestra actitud, nuestro amor y nuestro odio hasta el final con plenitud. Nuestro debut está en la calle y no firmamos discos, no entremos en detalles. You can't play on my guitar, but you can feel the noise in my bed. I'm Lord, I'm super loud, but the first thing rock and roll about you.